Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la más cordial bienvenida al informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y también del mundo. El informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que se transmite por los 940 AM y también por el portal www.casadelacultura.gov.es. Damos paso a Darío Males, quien nos presenta los titulares de Bitácora. Les contamos que el día de hoy el informativo Bitácora les presentará el segmento Cortos desde la Casa, que tiene información acerca de las reacciones que ha causado la obra póstuma de Saramago, la presentación del disco Aires de mi Tierra, y estaremos finalizando con el descubrimiento de un cementerio fósil en México. En nuestro segmento de Casa Adentro les mantendremos informados sobre las actividades que realiza el núcleo de Cañar. Por parte de nuestros especiales desde la casa, les mantendremos informados sobre el primer Congreso de Gestión Cultural de la provincia de Pichincha. Esto se desarrolla en el cantón de Mejía. Además, estaremos acompañados por nuestro segmento de episodios que nos recordarán los sucesos de un día como hoy, 6 de octubre. Con estos titulares damos la bienvenida al público a nuestra programación de 30 minutos de noticias, de entrevistas y segmentos culturales. Iniciamos el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Muy buenos días, saludos cordiales a todos nuestros oyentes que día a día nos sintonizan. Bienvenidos y bienvenidas al microinformativo Cortos desde la Casa, aquí iniciamos con la información. Tras 4 años de la muerte del Nobel de Literatura José Saramago, el silencio de su pluma ha sido roto por su viuda. En pasados días, Pilar del Río publicó la obra póstuma del escritor portugués denominada Alabardas, alabardas, espigardas, espigardas, un trabajo que al poco tiempo de ser presentado ya ha despertado las declaraciones de varias personalidades del mundo. Darío Males amplía la información. El ex juez español Baltasar Garzón y el escritor italiano Roberto Saviano se han convertido en las primeras personas en celebrar de manera pública el mensaje antibelicista de la obra póstuma de José Saramago, Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. Saviano y Garzón, dos figuras conocidas internacionalmente por su lucha en favor de los derechos humanos, comentaron a los medios que la obra se publica en un momento idóneo, sobre todo por la tensión en Oriente Medio y el avance del Estado Islámico. A pesar de ser una obra incompleta por la muerte del escritor, esta cuenta cómo a través de la relación entre un marido amante de las armas y una mujer que las rechaza, se puede imponer el amor. Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, es una ficción que se inmiscuye en las contradicciones del ser humano y en el poder de seducción del dinero. El próximo miércoles 15 de octubre en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar de El Oro se realizará un concierto para presentar al público el trabajo discográfico Aires de mi Tierra del músico Edgar Palacios, un disco que presenta los géneros musicales más representativos del país. Darío Males nos amplía la información. Aires de mi Tierra es el nombre del nuevo trabajo discográfico del trompetista Edgar Palacios, que lo realizó en colaboración de otros grandes músicos ecuatorianos, como Paco Godoy en el piano y Marcelo Sánchez en la guitarra. Según los músicos, este es un trabajo que busca mantener viva la música tradicional ecuatoriana y rescatar los valores de nuestra cultura. La presentación del disco, que ofrece una variedad de canciones en ritmos como albazo, danzante, San Juanito, tonadas, pasacalles y otros, se realizará la noche del próximo 15 de octubre a las 19:30 en el Muelle Cultural Puerto Bolívar del Oro. En la localidad de Coahuila, al noreste de México, En las últimas semanas ha pasado a ser parte de una apretada lista de 10 lugares considerados como sitios paleontológicos de gran riqueza. Esto debido a que el desierto Kolahiwense se descubrió un cementerio de dinosaurios que se prevé aporta mucho a la investigación científica de la paleontología. Darío Males nos amplía la información. En el desierto coahuilense de la cuenca de Parras, un equipo de paleontólogos de México y Alemania descubrieron un cementerio de dinosaurios en la que encontraron la primera evidencia para el mundo de un reptil marino de tipo elasmosaurio que incursionó en aguas dulces, ubicando a Coahuila en los primeros lugares a nivel mundial en riqueza fósil y en trabajos de investigación de esta materia. En un terreno de 1 kilómetro cuadrado hallaron también 16 esqueletos de antrosaurios o dinosaurios pico de pato, además de huesos y fragmentos de antrosaurios, dientes de tiranosaurios, restos de cocodrilos, peces y 3 tipos de tortugas, entre otros vestigios. Para Héctor Rivera Silva, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto, con este hallazgo México se ubica entre los primeros 10 lugares a nivel mundial en riqueza de dinosaurios, junto con China y Mongolia. El principal resultado de este descubrimiento, según la hipótesis de los especialistas, revelaría que el elasmosaurio encontrado, que se ha determinado que era la cría de una criatura de mar salado, seguía los patrones de sobrevivencia similar a los de los tiburones actuales, debido a que sus descendientes, de ser este el caso, se adentran a aguas dulces para sobrevivir a los depredadores del mar salado, y que una vez se desarrollan, regresan a su hábitat común, que es el mar. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Damos paso a nuestra compañera Laura Ríos Armijos, quien se va a enlazar vía telefónica con las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cañar para conocer las actividades que se desarrollan al sur del país. Amigos, amigas, en este momento nos vamos a enlazar con la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Ahí está nuestro compañero Patricio Reynoso, con quien vamos a hablar sobre el Festival Provincial de Coros y la participación de nuestro compañero en el segundo Congreso Colombiano de Historia. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi estimada Laurita y distinguidos radioescuchas a nivel nacional de la Radio Casa de la Cultura. Bueno, empecemos conociendo esas actividades. ¿Cómo está este Festival Provincial de Coros? Sí, bueno, este es un festival que se desarrolló con ocasión de las fiestas del Cantón Cañar y quedó ya institucionalizado para hacerlo cada año en las fiestas de cantonización del Cantón Cañar. Es un festival que, bueno, en primera instancia la gente se imaginaba que lo típico, dice coros, música aburrida, ópera, esas cosas, pero en realidad les motivamos y realmente la participación de los coros de la provincia de Cañar fue excelente y como podrás haber visto en el video, era de música variada y realmente recibimos una felicitación por parte del público, quien llenó el teatro del Centro Cívico de Cañar en las dos plateas que dispone aquel teatro del municipio de Cañar. ¿Cuántos participan? Participaron los coros de los municipios de Azogues y Biblián. Cada uno hizo una gala de la presentación de una hora. Lamentablemente en la provincia de Cañar no se dispone de más coros. El que está surgiendo actualmente es el coro polifónico de la Casa de la Cultura, pero todavía no podíamos presentarlo porque recién estaba en formación. Es decir, que tuvieron la participación de varios grupos. Sí, tuvimos la participación de varios grupos. Cuéntanos, ¿cómo está ese trabajo en otras actividades allá en la Casa de la Cultura de Cañar? Actualmente estamos desarrollando la exposición de, en el caso de la extensión de Cañar, la exposición de fotografías del adulto mayor que fueron tomadas en el Centro Gerontológico del Cantón Cañar por parte de estudiantes del Instituto Andrés F. Córdoba de la ciudad de Cañar, quienes habían realizado una labor de tipo social y justamente como una contribución para una concientización social en mejoras del trato y la calidad de vida del adulto mayor, habían realizado unas fotografías y luego pues nos presentaron el proyecto a la Casa de la Cultura para realizar una exposición. Obviamente que en las fotografías tuvimos que hacer algunos trabajos de adaptación para que se puedan ser expuestas y escoger las mejores de las 80 fotos que nos dieron. Tuvimos que escoger 25 y realmente el público en el Cantón Cañar ha respondido favorablemente. Patricio, ¿cómo está en este caso la acogida, sobre todo por parte de la Casa de la Cultura, que abre las puertas para que los jóvenes talentos también puedan realizar sus exposiciones en las diferentes manifestaciones? Sí, eso justamente te decía, con la ocasión de esta exposición fotográfica, la Casa de la Cultura ha mostrado una vez más la apertura hacia los diferentes actores locales, sobre todo jóvenes profesionales o no en el arte, a que se vinculen y boten el miedo y puedan exponer sus trabajos. Por ejemplo, en el mes de agosto se llevó a cabo los salones de fotografía en la Troncal y también de pintura en la Troncal, donde aparecieron nuevos talentos provinciales y que ganaron justamente estos eventos. Actualmente en Biblián, con coordinación con el municipio de Biblián, se está desarrollando la exposición de fotografía a nivel de aficionados sobre lo que es el cantón Biblián, y estamos preparando una exposición fotográfica asimismo con jóvenes para el mes de noviembre en la ciudad de Azogues. Patricio, vamos a cambiar un poco de tema y a ver si es que nos puede comentar sobre qué llevará usted a este segundo congreso de historia que se va a desarrollar allá en Colombia. Sí, bueno, recibí la invitación en el mes de julio, el 17 de julio de este año, para participar en calidad de conferencista principal, conferencista central, del segundo Congreso Colombiano de Historia, a desarrollarse del 6 al 10 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia. Y justamente el tema con el que voy a exponer y por el cual he sido invitado es porque en el año 2009 tuve la oportunidad de dirigir los trabajos de investigación histórica y de campo de todo el equipo que trabajamos en el estudio del Capañán para la declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tuve ese honor de levantar el texto para la declaratoria y que se hizo visible este año en la ciudad de Qatar el 21 de junio del 2014, que reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A partir de ese hecho se han aperturado algunos espacios, sobre todo a nivel fuera de Ecuador, para realizar exposiciones. En primera instancia estaré viajando este fin de semana a Colombia para realizar una exposición sobre el Capañán, cómo ha transcurrido la historia de la cultura cañari. ¿Cuál será la esencia, Patricio, de contar esto de los Capañán de nuestro país acá en este congreso? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Cuál será el detalle que usted dará a conocer en este segundo congreso sobre esta cultura ecuatoriana? Ya, en el tema del Capañán, el Capañán declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad va desde Pasto, Colombia, hasta Mendoza, Argentina, ¿no? Ya, en el tema que te decía, voy a centrarme exclusivamente, es en el de la cultura cañari, y a través, cómo ha transcurrido la historia de la cultura cañari y de lo que hoy es la provincia de Cañari, el sur del Ecuador, a través del camino principal andino, niveles de relación, crecimiento cultural, desarrollo cultural, a través de este camino, en más o menos un lapsus de historia de la cultura cañari de unos 5.000, 6.000 años de historia, que serán los expondré en breves rasgos, focalizando en aspectos principales de la cultura cañari, cómo son los diferentes periodos y las técnicas de construcción de los caminos andinos. Patricio, ¿algún detalle más que quieras dar a conocer? Sí, que por favor no se olviden que cuando vengan a la provincia de Cañar, pues acá tienen las puertas abiertas para conocer nuestros espacios culturales y pues bueno, a su vez también a los diferentes entes culturales del país, que sobre todo a nivel de la Casa de la Cultura mismo, que nos brinde mayor espacio a los investigadores provinciales, ya que, por ejemplo, acá en el Ecuador, hablando en general mismo, no tenemos un espacio, por ejemplo, para poder estar en contacto con historiadores ya mucho mayores a nosotros, y tenemos que abrirnos espacios de afuera. En este sentido, el núcleo de Cañar ha sido muy generoso desde la época de Fernando Crespo y Eduardo Crespo, que nos han permitido a jóvenes como yo abrirnos espacios, y ahora nosotros estamos con esa experiencia que nos transcribieron Fernando y Eduardo Crespo. Estamos con el doctor Lucho Carpio también apoyando para que se despierten nuevos talentos. En ese sentido, si quisiéramos llegar a los diferentes espacios de la casa y a los diferentes núcleos, para que por favor vayamos pensando en espacios de difusión, de discusión, de historia, de antropología, de cultura, en la cual los diferentes actores o gestores dedicados justamente a la investigación podamos conocernos e intercambiar experiencias en este sentido. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de nuestro compañero Patricio Reynoso desde la Casa de la Cultura de Cañar con este importante aporte. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Laurita. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el primer congreso de gestión cultural que se desarrolla en el Cantón Mejía. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa, que iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 6 al 8 de octubre, Machachi se convierte en la sede del primer Congreso Provincial de Gestión Cultural Capítulo Pichincha, con el único objetivo de entender que la gestión cultural planificada puede convertirse en el plusvalor de una localidad. Este es un trabajo que lo lleva adelante la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con otras organizaciones de la provincia. El desarrollo de la información lo tendremos con Darío Males. Este es un evento que se desarrolló la mañana de este lunes a partir de las 8:30. La inauguración del congreso se dio en la Sala de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón Mejía. Los temas a plantearse en este primer congreso están los relacionados con gestión cultural comunitaria, legislación y cultura, identidades locales, planificación territorial de la cultura y necesidades de formación en gestión cultural, entre otros. El Congreso nació bajo la necesidad de los GAT de contar con herramientas de gestión cultural que les permite ejercer el derecho que establece el COTAG en cuanto al desarrollo de actividades culturales se refiere. Según Ramiro Caiza, coordinador del Congreso, lo que se busca es evidenciar que la gestión cultural con planificación puede convertirse en un elemento más del desarrollo. Está conceptualizado este congreso que partiremos desde una visión de la filosofía de la cultura, reflexionando con Nelson Reascos, catedrático de la Universidad Católica, de la Universidad Central, de la Universidad Andina. Entonces luego tendremos un acercamiento ya a lo nacional o ecuatoriano con Fernando Tinajero. Entonces, desde esas visiones muy amplias podremos discernir ciertos conceptos fundamentales de lo que es el país, de lo que es... Todo esto nos va a llevar luego a hablar de planificación y territorios, sobre lo que es una cartografía cultural, las identidades locales, pero también hay que aclarar y decir de que es un congreso abierto para todos los actores y gestores culturales, con mayor énfasis en los sectores rurales, es cierto, pero también está abierto a quien desee participar. Que en este momento, por ejemplo, en la producción, en la organización de un evento, se pone, digamos, en práctica todos estos conocimientos para que, en donde podamos ganar todos. ¿Por qué? Ganamos como organizadores, como Casa de la Cultura, como gobiernos parroquiales, como gobierno municipal del Cantón Mejía local. ¿Por qué? Mira, ahí van a estar alrededor de 150 personas. 40-50% se quedarán a pernotar, a dormir allí, los que vienen de provincia. Claro. Pero, y eso genera un ingreso, aunque sea temporal, a nivel local, dinamiza la economía, porque esa gente desayunará, almorzará, cenará, tendrá que coger un taxi mínimamente por allí, compra una bebida. Entonces, desde la perspectiva de ingresos que genera la cultura, también es cierto, cuando uno genera u organiza un evento de esta naturaleza, la economía local se dinamiza. Entonces esto nos da la perspectiva de que también se generan recursos a través de otra visión que vamos a tocar en este congreso, que es la economía naranja, que se refiere al turismo cultural y a las industrias culturales. Durante los 3 días de las jornadas de realizarse en el municipio del Cantón Mejía, participarán gestores culturales de las diferentes parroquias y cantones de Pichincha, así como gestores independientes, quienes tendrán la posibilidad de dar a conocer su trabajo creativo en lo que a cultura se refiere. Entre los invitados al encuentro están Nelson Reascos, Fernando Tinajero, Cecilia Cruz, Osvaldo Mantilla, Manuel León, Rubén Guarderas, Jacqueline Ruiz e Iván Morales. Todos abordarán la gestión cultural desde diversas experiencias y desde diversas perspectivas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de compartir con nuestros oyentes los sucesos trascendentes de nuestra cultura musical y literaria. Así que damos paso a nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de octubre. En 1946 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el escritor, actor, compositor Alonso Saltos Quijano, escritor de El arte musical chimbeño. Ahí está El sainete, El pedido de mano, El resto de antemano, y además del pasacalle, Alfarero de mi tierra.